La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Hoy iniciamos el tren un poco retrasados porque estábamos conectados a la señal de lo que era la instalación de la OVE, este organismo de estudiantes en Venezuela, con el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Como siempre, los vamos a saludar y a acompañar durante esta hora y media del día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy un recorrido que inicia no con el dato noticioso, sino que va a comenzar en Puerto Rico. Inician las negociaciones con sus acreedores también ante la crisis. Hay una reunión hoy con Estados Unidos, estamos pendientes nosotros de esa información. Luego nos vamos a Colombia, allí el día de hoy en Antioquia pues empieza con pie firme el desminado en el país, porque ya la semana pasada iniciaba en varias zonas de esta región, y luego cerramos en Venezuela con el estreno del documental Sin Vuelta. Y vamos a estar hablando justamente con su director. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212 para quienes están en el interior de Venezuela, en nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Los ponemos a su disposición, pero los invitamos también a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ahí van a encontrar mucha información minuto a minuto actualizada por todo el equipo de la página web de la Radio del Sur. A las 2:33 minutos vamos a ir a la música. Regreso, tenemos información. Esto es Nelson Arrieta, Tan Sencillo. Sencillo como el aire que respiro, como el sol en los caminos, así un día llegaste tú. Tan sencillo como luz en la mañana, como el sol en mi ventana, así un día llegaste tú. Tan sencillo que no estaba precavido, que rondabas mi destino y que llenabas mi canción. Tan sencillo que no estaba precavido, convirtiendo un sinsentido todo el mundo sin tu voz. Quiero soñar contigo en mis mañanas, quiero soñar contigo todas mis mañanas. Quiero soñar contigo, quiero soñar contigo, llenarme sin excusas de tu amor. Tan sencillo que estoy como por tu amor. Tan sencillo tú llegaste a mi destino, como la risa de los niños, así ya llegaste tú. Tan sencillo como verme en tu mirada, como me llenas de calma, así me enamoras tú. Tan sencillo que no estaba precavido, que rondabas mi destino y que llenabas mi canción. Tan sencillo que no estaba precavido, convirtiendo un sinsentido todo el mundo sin tu voz. Quiero soñar contigo en mis madrugadas, despertar contigo todas mis mañanas. Quiero soñar contigo, soñar contigo, llenarme sin excusas de tu amor. Tan sencillo que no tuvo explicación, llenarme de tu amor y contigo. Nelson Arrieta, tan sencillo en el tren de la tarde. Nosotros ya estamos listos para viajar a la primera estación de este tren. Y nos vamos directamente hasta Puerto Rico. Ese país inicia ya negociaciones con sus acreedores ante la crisis. Con una deuda que asciende a los 73 mil millones de dólares, las autoridades puertorriqueñas pues ya se sentarán a negociar con miras de proveer liquidez a las cuentas de la isla. Ya tenemos en línea para conversar sobre este tema a Julio Morientes, quien es copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Julio, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas tardes y muchas gracias por esta nueva oportunidad. Julio, pues veíamos esta noticia y pensábamos de pronto si esto era el primer inicio o un paso adelante para ese proceso de independencia que ustedes han ido luchando durante años. Bueno, no, realmente ya quisiéramos nosotros, ¿no?, que esta acción estuviera revestida de aspiraciones soberanas, pero justamente el gran talón de Aquiles de la iniciativa del gobierno frente a esta colosal crisis del Estado, ¿no?, de 73 mil millones de dólares, el contexto es muy colonial y de ninguna manera se presume la necesidad de poderes políticos para enfrentarlo. De hecho, cuando a nivel internacional se ha querido comparar la situación de Puerto Rico con la de Grecia, nosotros hemos advertido que si bien es cierto que en ambos países hay una situación de crisis acumulada por la irresponsabilidad, por el fraude, por el mal manejo de dinero por parte de distintos gobiernos, la gran diferencia entre Grecia y Puerto Rico es que Grecia es un país soberano que, mal que bien, como país pequeño, como país empobrecido, tiene un margen de posibilidades desde la independencia nacional, pero Puerto Rico carece absolutamente de esas prerrogativas. Es decir, nosotros estamos absolutamente a merced de las iniciativas de la banca estadounidense, de los acreedores de Wall Street, y en el peor de los casos, como se ha indicado, el gobierno de Estados Unidos de ninguna manera tiene la intención de contribuir a resolver una situación de la cual tiene gran responsabilidad. De manera que, francamente, si no se reconoce en la situación de la crisis, precisamente como un problema que tiene que ver con una crisis mayor, que es la crisis estructural de una economía que ha fracasado, entonces pues no se reconoce la naturaleza política del asunto, y eso es que tristemente el gobierno de Puerto Rico no reconoce que este es un problema en su fondo político y pretende ir allí un poco a mendigar, más que a reclamar, más que a exigir, más que a negociar en igualdad de condiciones, a mendigar, a suplicar, a ver de qué manera logra ablandarle el corazón a unos financieros que no tienen corazón. De hecho, la delegación del gobierno de Puerto Rico, que está negociando, según dicen ellos, está acompañada por un grupo de economistas que provienen del Fondo Monetario Internacional, a los cuales el gobierno de Puerto Rico pagó una millonada para que le ofreciera algunas sugerencias de lo que ya todo el mundo sabe. Pero lo peor de todo es que las sugerencias vienen acompañadas de medidas altamente perjudiciales para la población, como son las típicas recetas del Fondo Monetario Internacional en materia de privatización, en materia de recorte de servicios. De forma que estamos de alguna forma ante un callejón sin salida, justamente porque la pregunta que tú me haces hay que contestar que no en la negativa. Es decir, este gobierno se resiste, se niega a reconocer que en su fondo aquí lo que hay es un serio problema político de ausencia de poderes para tomar decisiones económicas soberanas. Julio, justamente en ese planteamiento que nos haces, ¿cuáles son las consecuencias que ha tenido esta crisis en la población puertorriqueña? Porque si bien es cierto que pues los gobernantes van y se sientan a negociar o a pedir, como dices tú, o a rogar que haya algún tipo de probablemente flexibilización en el tema de la deuda, sí, ¿cuál es la repercusión directa que tiene la población, que es la que termina pagando los platos rotos? Ya nos decías, claro, que la negociación seguramente va a venir con recetas del Fondo Monetario Internacional, pero ¿cuál es la situación actual del pueblo puertorriqueño frente a esta crisis? Mira, esta crisis, como todas las crisis de su tipo, es acumulativa. Se asigna la década del 70 como el principio de esta bola de nieve que ha ido creciendo sin cesar. precisamente porque el modelo económico establecido en Puerto Rico a finales de los años 40, montado sobre lo que llamaban ellos industrialización por invitación, es decir, la invitación del capital extranjero a que invirtiera en Puerto Rico, transformando la economía de entonces de monoproducción azucarera en una economía de enclave industrial donde los dueños del capital en prácticamente todos los casos eran extranjeros. Durante un cuarto de siglo eso funcionó porque Puerto Rico era altamente atractivo por las condiciones tan favorables que le ofrecía al inversionista extranjero. Pero para la década del 70 Puerto Rico va siendo cada vez menos atractivo para el inversionista extranjero, aparecen otros países que ofrecen más que Puerto Rico y comienza a darse un proceso recesivo de contracción económica, con el agravante de que no había tal cosa como un plan B para reestructurar la economía porque se pusieron todos los huevos en la canasta del inversionista extranjero que se llevó millonadas de ganancia durante esas décadas. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación de contracción ha conducido al desenfreno del desempleo. Ahora mismo, de la población económicamente activa en Puerto Rico, que es entre 16 y 65 años, apenas el 40% de la población económicamente activa tiene trabajo oficialmente, lo que es una de las tasas más bajas del planeta. Esto ha conducido, a su vez, a que se dé una segunda gran oleada de emigración. La primera se dio en los años 40, 50, 60, precisamente cuando se dio la transformación de la monoproducción azucarera al enclave industrial. Se les decía entonces que los hijos y los nietos de aquellos serían los beneficiarios de la modernidad y el progreso. Bueno, pero los hijos, los nietos y los bisnietos de aquellos ahora están teniendo que irse, y durante los pasados 20 años algo así como 1 millón de compatriotas ha tenido que emigrar a Estados Unidos, al punto de que según el censo estadounidense de 2010, porque Puerto Rico por su condición colonial no tiene censo, pues en el censo de Estados Unidos, en el apartado dedicado a Puerto Rico, se indica que son muchos más los puertorriqueños y puertorriqueñas que residen en Estados Unidos que los que residen en Puerto Rico. O sea, más del 50% de nuestra población está en otro país, y una gran parte de esa, por lo menos 1 millón, se ha ido en los pasados 20 años. Eso es un impacto enorme, enorme, porque no es un asunto estrictamente demográfico, porque quienes se van, buena parte es gente en edad productiva, en edad reproductiva, con alto nivel académico, muchas veces universitario, con alto nivel técnico. No es ni siquiera un robo de cerebro, es una sangría absoluta de una gran porción de la población que, mientras tanto, está en un altísimo proceso de envejecimiento, lo que crea a su vez toda una serie de situaciones. No es un cuadro que yo quiera pintar como caótico, pero ciertamente va generando toda una situación de conflicto, pero lo peor de todo es que no se ve en el horizonte una salida económica, porque la salida económica requiere de los poderes políticos para poder tomar decisiones que no sean, como se está haciendo hoy día, ir a tocar las puertas de los señores de Wall Street, a quienes poco les interesa nuestro destino. Te fijas, por eso es que nosotros insistimos que el tema de la deuda, esa deuda que además viene acompañada de una deuda privada de 20, 30 mil millones de dólares de sobregiro a nivel familiar personal, eso para poder enfrentarlo se requiere un mínimo de soberanía donde tú puedas sentarte en igualdad de condiciones con el acreedor en un diseño económico que suponga ahorro, que suponga productividad. Por eso es que no es simplemente la cifra esa astronómica, es el conjunto de asuntos que la acompañan y que describen una situación de crisis social generalizada más allá de lo estrictamente económico. Julio, frente a un panorama tan complejo como el que nos estás planteando, y hoy comenzaban las supuestas negociaciones, ¿qué reacción va a tener el pueblo puertorriqueño frente a esto? ¿Va a haber algún tipo de manifestaciones? Y además, ¿si ya se conoce algún resultado de ese primer día de negociaciones? Todavía no hay un resultado. Precisamente mientras esperaba la llamada de ustedes, estaba revisando los correos y la información más reciente. Aún no hay un resultado, si es que hoy fuera a haber resultados, ¿no? No sabemos si la reunión esta continuará mañana o la semana próxima. No hay tal cosa como unas consecuencias, unos resultados a esta hora, quizá a la tarde o mañana, y podamos conversar nuevamente. Sí ha habido una protesta de sectores puertorriqueños radicados en Nueva York frente al edificio donde radican las oficinas de la banca internacional que forma parte del grupo de acreedores donde se están llevando a cabo estas reuniones, en el corazón mismo de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ha habido esta manifestación, y esta manifestación es muy importante porque es indicativa de que el pueblo puertorriqueño radicado en Estados Unidos tiene cartas en el asunto, es decir, le concierne este problema. Como cuestión de hecho, buena parte de esos compatriotas han tenido que abandonar el país justamente debido a esta situación de precariedad, de forma que ha habido una respuesta afirmativa. Y en Puerto Rico hay una actitud que yo te diría más bien escéptica, de alguna manera entre la resignación y el coraje. Está habiendo un fenómeno muy interesante, porque aquí en este país, virtud de tantos años de colonialismo, el próximo 25 de julio se cumplen 117 años de la invasión estadounidense a Puerto Rico, pues mucha gente piensa que los salvadores de cada uno de los problemas es Estados Unidos, y de repente aparecen unos Estados Unidos absolutamente mezquinos, indiferentes, insensibles, a quienes explícitamente poco les importa la situación del país, y lo han dicho así con las palabras con las mismas que te estoy yo hablando, que ni para acá van a mirar, ¿no? De que eso es un asunto que tendremos que resolver nosotros, cuando la realidad histórica es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en este país, lo bueno, lo malo o lo regular. Todo prácticamente ha estado en dependencia de la hegemonía absoluta de Estados Unidos desde 1898. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a estar muy pendientes de los resultados de esa reunión del día de hoy, a ver qué ocurre. Yo, mientras tanto, me convierto acá en tu corresponsal, y todo lo que pueda yo aportar para una mayor comprensión del asunto, con mucho gusto, pues nos comunicamos cuando tú lo entiendas así y prudente. Te lo agradecemos muchísimo, Julio. Gracias. Cómo no. Julio Moriente, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano en Puerto Rico. Hoy comienzan las negociaciones de ese país para frenar la crisis, pagando o buscando una negociación con los acreedores de la deuda, pero igual es un hecho aislado totalmente del proceso que han venido solicitando los puertorriqueños de independencia de Estados Unidos. Más bien es un elemento servil nuevamente al imperio que los tiene colonizados. 2:49 minutos, nos vamos a la pausa. Saludar a la señora Margarita Plas, que está allí en sintonía y retuiteando todo ahí cuanto sale información en el Tren de la Tarde. Nos decía la semana pasada que ella es una fiel oyente del Tren de la Tarde. ¿Tendrá eso que ver con la señora Antalya Díaz? Bueno, nos vamos a la pausa con música. Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, Llegaste Tú. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrió, desde entonces llevo el cielo. Amén. regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Radio del Sur, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Cervada, inmediato con las informaciones. Oftalmólogos venezolanos ofrecen hoy atención gratuita a ciudadanos de San Vicente y las Granadinas como parte de la Operación Milagro Internacional, un proyecto destinado a devolver la visión a personas de bajos ingresos. El grupo lo integran varios médicos, anestesistas, enfermeros e instrumentistas y permanecerá varios días en la nación caribeña para realizar cirugías a 45 personas con cataratas y 45 pretiridón. Los pacientes recibirán el tratamiento luego que un equipo anterior evaluó y captó sus casos durante las consultas efectuadas el mes pasado. La Operación Milagro es una iniciativa humanitaria impulsada en 2004 por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y devolvió la visión a más de 3 millones de personas en 34 países. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en Twitter es Maduro es fraternidad. A propósito de la etiqueta que se posiciona en Venezuela en la red social Twitter, tenemos que arroba Marara Neira dice: Venezuela anuncia captura de paramilitares colombianos. Así lo dice Telesur. Arroba La Casa Piso S.A. dice: más de 191.480 anzuatiguenses fueron beneficiados por Mercal en junio. Arroba PDVSA dice: titulares PDVSA, CRP cubre con normalidad la demanda de combustible. Y arroba Yo21213 dice: revolución en pleno, apoyo total, gobierno despliega operativo nacional de seguridad ciudadana, Maduro es fraternidad. Etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde en la red social Twitter. 2:56, y como siempre les invitamos para que sigan con más de nuestra programación. Avance de noticias, Voces del Sur. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. 13 de julio 1954. A los 47 años de edad, Frida Kahlo se despide del mundo y se hace eterna en el arte. Así la recuerda Diego Rivera. Una desapacible noche de junio, insistió en concurrir a una manifestación y cogió una neumonía. La encamaron por 3 semanas más. Cuando casi se había repuesto, se levantó una noche de julio y contra las órdenes del doctor tomó un baño. 3 días después empezó a sentirse violentamente enferma. Me senté en su cama hasta las 2:30 de la mañana. A las 4 se quejó de un agudo dolor. Cuando el doctor llegó, al romperse el alba, descubrió que había muerto poco antes de una embolia pulmonar. Cuando entré en el cuarto para verla, su rostro se veía tranquilo y más hermoso que nunca. De acuerdo a sus deseos, su féretro se envolvió con la bandera comunista mexicana y fue velada, así, con gran ceremonia en el Palacio de Bellas Artes. Funcionarios reaccionarios del gobierno mexicano pusieron el grito en el cielo contra este despliegue de un símbolo revolucionario. Yo era indiferente a todo eso. El día 13 de julio de 1954 fue el día más trágico de mi vida. Había perdido para siempre a mi amada Frida. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao, en el Calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclore. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando de un mecanismo de mediación. Es un mecanismo de buenos oficios, con la designación del buen oficiante. Esto es un reclamo histórico. Como bien lo ha dicho el presidente de Venezuela, este es una contención territorial producto de maniobras imperiales que en 1899, mediante un fraude a través de un laudo arbitral donde Venezuela no tuvo participación alguna, donde además las pruebas que se presentaron fueron todas adulteradas y hubo prevaricación por parte de sus representantes, bueno, este ha sido denunciado histórica y permanentemente por Venezuela como un laudo nulo e ilícito y por lo tanto no rige en lo absoluto lo que tiene que ver con la titularidad del territorio Esequibo. El territorio Esequibo es territorio de Venezuela y nosotros estamos en la responsabilidad y en la obligación de defender los derechos de Venezuela. El Esequibo es nuestro. Radio del Sur, diciendo la verdad. No. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Este tema es para el mundo, porque mi mapa incluye al Esequibo. Guayacuy, mar, Tulfaya, mar. Plagada, Jacob, y Finn, y toda mi gente. Bless, man, multitalento. 3:03, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso que escuchábamos era Dulfaya, Misión Esequibo, la lucha de Venezuela por un terreno histórico, históricamente robado, como es la Guyana Esequiba, y que el gobierno bolivariano de Venezuela, junto a su pueblo, están en la lucha por conquistar nuevamente un territorio robado, una deuda histórica que tienen con Venezuela. Nosotros continuamos con ustedes y estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta Colombia. Allí el desminado inicia formalmente el día de hoy con pie firme, y adicionalmente el día de ayer el gobierno colombiano y las FARC, Ejército del Pueblo, plantearon un cese al fuego bilateral. Ya tenemos en línea para conversar con ella sobre la situación en Colombia, Lilia Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz, también directora de Justicia y Vida. Lilia, bienvenida al Tren de la Tarde. Muchísimas gracias, es un placer siempre participar en el programa, y realmente es conmovedor el compromiso que ustedes tienen con las causas de nuestra patria, que son las causas de ustedes también, porque somos hermanos siameses. Así es, Lilia, y bueno, y más causados con la paz en Colombia, que es la paz del continente también. Mucho lo decía el presidente Chávez y también el presidente Nicolás Maduro. Pero Lilia, interesante ver todas las cosas que están ocurriendo frente a este conflicto que se vive en Colombia. Hoy iniciaba con pie firme y ya contundentemente el desminado, pero con la noticia de ayer del estudio o el planteamiento de un cese al fuego bilateral, pareciera que vamos por mejor camino que la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Y mira, aquí hay que resaltar que nosotros dijimos desde el principio, cuando se instalaron los diálogos de paz, que era imposible seguir esa estrategia que el gobierno colombiano planteó, que era la de dialogar en La Habana y profundizar la guerra en Colombia. Esto lo que hizo fue realmente atrasar en mucha medida el diálogo, la negociación, porque tú no puedes hablar mientras mueren tus hermanos, mientras hay bombardeos, mientras se derrama la sangre. Entonces, es realmente una cosa que el gobierno nacional retrasó, y que hemos sido los sectores sociales los que levantamos la voz por un cese bilateral, las que le recordamos al presidente Santos que por su reelección le dimos 2 millones de votos, que era el voto por la paz, y que le exigíamos hechos de paz, porque eso es lo que él siempre exige a la guerrilla. Entonces nosotros dijimos, bueno, hechos de paz también del lado del gobierno, y tú sabes que hubo un cese unilateral que se prolongó por 5 meses, y fueron meses que el ejército aprovechó para bombardear todos estos campamentos que estaban en cese unilateral, que llevó a que se rompiera que se levantara este cese, y bueno, estamos otra vez retomando el rumbo. Lilia, ahora el planteamiento que se hacía el día de ayer frente a lo que es la negociación de los diálogos de paz en La Habana, este es ese bilateral al fuego. Fíjate que el planteamiento ya lo hacía la FARC cuando anunciaba que iba a haber un cese unilateral a partir del 20 de julio. Hablaban ya y ahora hablan de extenderlo por 4 meses, pero el gobierno hablaba de que justamente también a partir de ese día va a poner en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, pero lo que entiendo es que no es un cese al fuego. Sí, exactamente. La guerrilla anunciaba que inicialmente por un mes retoma el cese unilateral a partir del 20 de julio. El gobierno del presidente Santos es un gobierno que permanentemente oscila entre el discurso por la paz y darle gusto a los sectores guerreristas, a los sectores que quieren continuar en conflicto porque se acostumbraron al negocio de la guerra en el país. Entonces, a veces le da unos pequeños gestos de paz a quienes queremos la paz, pero por otro lado cede a esas presiones de sectores como el del expresidente Uribe, que insiste en levantar los diálogos, insiste en defender el modelo de la guerra, y ahora el partido que él representa, que se llama Centro Democrático. Es decir, hay unos que estamos por la paz y otros que no están por la paz, que están por la guerra, y eso es muy difícil porque esos sectores que están por la guerra tienen poder económico, tienen poder político, tienen la capacidad militar también. Entonces, ahí hay un pulso que a veces el presidente Santos cede a ese pulso, y ahí estamos en complicaciones. Entonces, por ahora, dicho desescalar, nosotros tenemos que seguir insistiendo, no solo en un cese bilateral, hemos comenzado a hablar de un cese multilateral que incluya al ELN, que es la otra guerrilla con la que se debe entrar a una mesa de diálogo y negociación. Lidia, ahora el tema del desminado, que inicia hoy formalmente con pie firme. Se esperaba que a las 2 de la tarde aproximadamente estaba prevista que comenzaran las acciones de los 48 militares expertos en explosivos. ¿Qué significa este proceso, que ya inicie completamente el desminado en zonas donde se ha habido bastante conflicto armado en Colombia? Mira, este tema del desminado es un tema muy importante porque tradicionalmente se le exige a la guerrilla que, bueno, que contribuya al desminado, pero el ejército colombiano también ha minado a lo largo y ancho del país. Entonces, que las partes se pongan de acuerdo, no solo en poner un punto final a las minas, sino a desminar, es un gran avance. Que permitan que la comunidad internacional participe es una cosa extraordinaria, porque en otros momentos, cuando le hemos dicho al presidente Santos que le permita a la comunidad internacional participar, el presidente Santos ha dicho que no. En este caso, en la experiencia de algunos sectores en Europa y en otros países que tienen experiencia en este tema, es fundamental y nosotros lo vemos como un gran triunfo. Es decir, se puede dialogar, se puede llegar a acuerdos, esos acuerdos se pueden implementar desde ahora, no hay que esperar hasta que todo esté acordado. Y es un gran alivio para la población, especialmente en las zonas de conflicto. Y ojalá que ese compromiso de desescalar el conflicto y este desminado, pues si se honra, es el triunfo, la esperanza de los que hemos luchado por la paz y por el diálogo. Lilia, para finalizar, de los puntos álgidos que todavía quedan en la mesa, ¿cuáles hay que rescatar que todavía probablemente alarguen el proceso de negociación en La Habana? Mira, un tema complicado es el tema de justicia, de las penas, de la justicia transicional, porque se habla de que haya pago de penas para la insurgencia, pero aquí el Estado ha sido un gran violador a los derechos humanos también. Por otro lado, los empresarios y el gran poder económico ha sido patrocinador de la guerra. Hay muchos actores que entonces el debate alrededor de justicia es, bueno, que se le exija a todos que se sometan a la justicia, y algunos puntos de esta justicia transicional entonces nos han posicionado como que la guerrilla va a la cárcel. Y bueno, nadie negocia para irse a la cárcel. Entonces, ese es un punto de debate, un punto complicado, pero estoy segura de que va a haber un camino que se encuentra para resolver este parto. Bueno, Lilia, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y muy pendientes nosotros de lo que va a ser en estos días este proceso de desminado y también el inicio del desescalamiento del conflicto y además también del fuego en el caso de las zonas donde se está pues iniciando este proceso. Te agradecemos mucho. Un abrazo. Gracias a ustedes. Lilia Solano conversaba con nosotros acá en el Tren de la Tarde de Colombianos y Colombianas por la Paz, directora de Justicia y Vida, también allí hablando pues de este conflicto armado que vive la hermana República de Colombia. 3:12 minutos, vamos a ir a la pausa musical. Al regreso tenemos nuestros expedientes, nuestros micros acostumbrados acá en el Tren de la Tarde. Esto es Cabas y Tecupae. Sueño contigo. Con el corazón a una estación de radio y de televisión, para que tú escuches y capaz que yo te regale el alma y la luna llena. Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró. Yo contigo, amor, dormido de ti, de ti, de ti. Yo contigo. para que me recuerdes en tu soledad, para que no me olvides y me lleves siempre en el lado izquierdo de tu pecho. Yo quiero hacer lo mismo que tú por mí. Voy a amarte, voy a ser feliz. Toda la noche contigo, contigo, de ti. Minutos, es hora Tecupae junto a Cabas, Sueño Contigo. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y es hora de ir a revisar los expedientes secretos de los alimentos. Hoy nos hablan de la vitamina C. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. ¿Quieres lo que comes? Es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. La vitamina C o ácido absórbico es uno de los complementos nutricionales más populares, sobre todo cuando uno está resfriado. Desde que el premio Nobel Linus Pauling dijo que las altas dosis de vitamina C podían prevenir el resfrío, muchos la consumen con ese fin, pero investigaciones posteriores demostraron que no sirve para evitarlo. Sin embargo, su ingesta es esencial para el cuerpo humano. Se necesita para el crecimiento y la reparación de los tejidos. La salud del sistema inmunológico, el corazón, la piel y las encías dependen fuertemente de consumir las cantidades adecuadas de esta vitamina. No hace falta tomar suplementos para tener niveles adecuados de vitamina C. Alcanza con comer ciertos alimentos. De hecho, hay toda una serie de frutas y verduras que contienen mucho más que el requisito diario aconsejado, que es de 45 miligramos. Contrario a lo que se cree, la naranja y el limón no son los que más vitamina C tienen. En el top 5 de los alimentos ricos en vitamina está la guayaba, la grosella negra, el pimiento rojo, el chile y el perejil. Hay quienes advierten sobre los riesgos de consumir vitamina C en exceso. Aunque generalmente el cuerpo elimina los excedentes a través de la orina sin causar daño, en algunos casos la ingesta excesiva puede tener consecuencias. Tomar más de un gramo de vitamina C por día puede causar problemas estomacales y el consumo exagerado de esta puede reducir los niveles de cobre en el cuerpo. Personas que no eliminan naturalmente la vitamina C les puede causar cálculos renales. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. ¿Quieres lo que comes? Es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. la importancia de la vitamina C en los alimentos, nos decía Antalia Díaz, pero es hora de irnos al refraneando con Arayira Chirinos. En la casa del ahorcado no se habla de la soga. Refraneando. Refraneando. En la casa del ahorcado no se habla de la soga. Se usa para indicar una imprudencia, forma de expresar que no es prudente hablar de algo frente a personas que puedan darse por aludidas. Refraneando. Refraneando. El refraneando de este lunes 13 de julio en el tren de la tarde con Marayira Chirinos. Y antes de irnos a la pausa, yo quería comentarles que el día de ayer en Venezuela el Parlamento venezolano recibió el documento de la comunidad, un documento de la comunidad sexo diversa. Solicitar un marco para el desarrollo y puesta en marcha de leyes y políticas públicas concretas que garanticen a la igualdad legal y la lucha en contra de la discriminación sexual, la igualdad de los derechos sociales y también mejoras en políticas de atención fueron algunas de las exigencias que solicitaron los grupos organizados que participaron en la 15ª Marcha Nacional por el Orgullo de la Sexodiversidad 2015 en Venezuela, esto en la capital, en Caracas. El diputado Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, recibió de representantes de la comunidad sexo-género diversa un documento con las solicitudes que decían, pues estamos recibiendo, decía él, a estos jóvenes quienes tienen un pedimento que parece justo porque piden que se legisle en contra de la homofobia y en contra de la discriminación, postulados además establecidos en la Constitución de Venezuela. La colorida y entusiasta caminata se inició en la Plaza Oliar y llegó hasta la zona rental de Plaza Venezuela, recorrido en el que muchos de los participantes mostraron llamativos disfraces y también enarbolaron la bandera del arco iris. Ricardo Jun, presidente de Alianza Landa de Venezuela, señaló que este año se contó con la participación de los representantes de la comunidad gay de la tercera edad. Dijo además que entre las políticas sociales se requiere un programa de vivienda, oportunidades de empleos dignos, atención médica, cese a la violencia, identidad de género y legalización de las uniones civiles, entre otras peticiones. Y justamente en el mismo orden de ideas, Argentina pues ya celebró los 5 años del matrimonio igualitario. El INADI celebra el 5º aniversario de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que fue sancionada el 15 de julio del 2010 y que convirtió a Argentina en el primer país de América Latina y el 10º país en el mundo que consagró esta normativa inclusiva que busca garantizar pues la igualdad legal de las familias de la diversidad sexual. Pues ahí noticias de la comunidad sexo-género diversa que se dieron en Argentina y en Venezuela. 3:22 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Esto es Conchita Wurst, Héroes. I dreamt I was a queen in a crimson robe, a lion with a crown of dust and gold. Someone shut you down and your blood went cold. Baby, can you wake up? Baby, can you wake up again? So beautiful, listening to the sound of silence. So let the walls come down and the colors fly up the sky. We could be heroes, we could be heroes tonight. Let our hearts break loose and our legs like a bird. Running through my veins, just kiss me and revive this love again. We could be dancing in the eye of the hurricane. They could never break us, they could never break us no more. So don't let go. We can be so beautiful, listening to the sound of silence. So let the walls come down. We could be heroes tonight. And when the ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 26 minutos. ¡Viva Radio del Sur! Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. El Esequibo es nuestro. Blanca Ecaut, coordinadora de la Vicepresidencia de Movimientos Sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lamentablemente vimos cómo se utilizó la figura de un gobernante que no está en función de los intereses del pueblo guyanés, sino que lamentablemente manifiesta ser un vocero de una transnacional como la ExxonMobil, de ser un vocero de los intereses imperiales, de ser un vocero de los que quieren guerra, de los que quieren derramar la sangre de los pueblos para garantizar saqueo, para garantizar expoliación. El Esequibo es nuestro. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Juegos Panamericanos Toronto 2015. El viceministro venezolano para el deporte y la juventud, Víctor Clark, resaltó la importancia del legado del comandante Chávez en materia deportiva. Sin lugar a duda, el comandante Hugo Chávez supo encontrar en el deporte un factor también formador, generador de conciencia, de ciudadanía, y por ello nosotros sabemos la importancia que le imprime el deporte, bueno, de mensaje, de positivo, de construcción a todo un pueblo y fundamentalmente a los más pequeños, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Y de ahí la importancia que nosotros vamos a seguir día tras día hasta el 26 de julio, bueno, el papel destacado que cada uno de ellos tendrá en todas las 56 disciplinas de los 36, de los 32 deportes en los que estamos participando. 354 jóvenes que expresan, bueno, toda la dignidad, toda la riqueza, toda la entrega, la pasión, el coraje de un pueblo que los va a acompañar. Y quisimos aquí venir a esta ciudad, aquí al epicentro de esta plaza hermosa que lleva por nombre Padre Libertador Simón Bolívar, y ahí lleva los cinco nombres, de cinco países nada más, que hoy también participan cada uno de su historia, pero que una historia compartida. Juegos Panamericanos Toronto 2015. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pilar en la Cubierta, la Escapitácula de Navegación, Cabezón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. ¡Viva Radio del Sur! Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ya lo sé, no pasa nada. Siempre fuiste bueno en mantener la calma. Tengo poco que perder. Si no ves lo que puede ser, creer que no te olvidaré es tenerlo todo al revés. Mi corazón. Me cuesta más el tiempo que gasto en quererte. Todo bien, ya aprenderás. Lo que provocas se te va a regresar. Todo lo que puedo dar. Continuamos con ustedes en el tren de la tarde. Es hora Ximena Sariñana, sin ti no puedo estar tan mal. Nosotros continuamos con ustedes acá en este viaje informativo y estamos listos para viajar a la última estación del tren de la tarde. Y nos vamos a la estación Cine, pero Cine Venezolano. Le damos la bienvenida ya acá en el estudio de la Radio del Sur a George Walker Torres, quien es el director del documental Sin Vuelta, que se estrena este viernes. George, bienvenido. Sí, gracias. Buenas tardes, vale. Chévere estar aquí. Se estrena este viernes Sin Vuelta. Sí. Lo primero es que hay que ver cuál es esa vuelta que no tenemos. ¿De qué trata este documental? Mira, es un retrato esencialmente de una mujer y su hija. Y es una mujer que estuvo en presa, o que todavía está presa en prisión nocturna cuando filmé la película, y de la maternidad, y del hecho de la maternidad, de tratar de sobrevivir como mujer, como madre, de en la cárcel, después de estar en la cárcel. Porque ya está en una semi-libertad, o sea, está en centro de pernocta, ¿no? Entonces, como trato, es un retrato, pues, de una mujer, una película muy femenina, ¿no? ¿Qué lleva a un hombre buscar una película, o a producir o dirigir una película, que tenga justamente esa característica tan femenina, ¿no? Porque tienden a veces a satanizarnos a los hombres de machistas, ¿no? Y que somos incapaces a veces de entender ese lado femenino y comprender y exaltar los valores de la mujer, ¿no? ¿Qué sí. te lleva justamente a eso? Bueno, yo siempre he estado fascinado por las mujeres, o sea, a todo nivel. Y bueno, quizás me he criado por mi abuela y mi madre, o sea, uno tiene una cercanía con mujeres. Y bueno, mi primer documental que te hablé antes, María del Nuevo Mundo, trata de una mujer. Esta película también trata de una mujer. Y yo pienso que las mujeres, o sea, es una cuestión de inclinación, de fascinación que tengo por el universo femenino. Y yo pienso que las mujeres en este país, sobre todo en Venezuela, ¿no? Con esta película se trata de una extranjera, pero totalmente venezolanizada. No sé, tiene una riqueza, una fuerza, una resistencia. O sea, la mujer venezolana me parece realmente increíble como personaje. Ahora, cuéntame, Sin Vuelta habla de Isabel. Isabel es una mujer, lo que conocemos como narcomula, sí. Según pues leíamos en la sinopsis, que pues por esas circunstancias de la vida, en ese tráfico de drogas, pues cae en la cárcel venezolana, sí. ¿No? Ella es española, de nacionalidad española. ¿Cómo llega George a encontrarse con este personaje? Sí, bueno, ella es una gitana, que es una... interesante, esa diferencia. Española particular, pero es española, sí. Mira, yo al principio iba a hacer la película dentro de Linov, una cárcel de mujeres que queda en Los Teques, porque cuando yo descubrí ahí, fui a visitar la cárcel, las mujeres que tenían a sus niños ahí, ¿no? Y me pareció súper interesante ese tema de la maternidad carcelaria, conocí a varias de ellas, conocí a los niños que viven ahí su primera infancia, y tuve un permiso para hacer la película ahí, y después, cuando hubo el cambio que se creó el Ministerio de Penitenciario, que antes no existía, me negaron el permiso por razones de seguridad, problemas en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo me quedé con ese tema, que con las ganas, casi con el dinero casi para hacer la película, y con salir, no tenía película, pues toda la investigación que había hecho se había perdido. Entonces conocí, fui a este centro, un centro que se llama Fabián Rubio, que es un centro de pernocta, de semi-libertad, donde las mujeres duermen y después salen a la calle y tienen que regresar a dormir, como una cárcel nocturna, pues si quieres. Y ahí conocí a Isabel. O sea, Isabel, que es una gitana muy estrafalaria, con una personalidad bien particular. Inmediatamente yo, como cineasta, mi estrategia es mucho de feeling. No, como es un documental observacional, no es un documental informativo, ¿no? Reportaje, sino es un documental más bien, yo me voy a hacer una cosa más cinematográfica, más de observación, de poner preguntas en vez de dar respuestas, ¿no? La conocí, tuvimos inmediatamente un feeling, hablamos, me hice amiga de ella. Y yo para hacer una película con alguien necesito tener esa intimidad. O sea, si yo estoy fuera o del exterior, una entrevista solamente informativa no me interesa a mí personalmente, ¿eh? Como cineasta. Entonces, una vez que logré tener ese contacto, dije, aquí es la película. Aquí hay algo particular. Conocí a su hija, que me enamoré de la niña también, increíble. Entonces, bueno, a partir de esa cosa personal, de mi relación con ella, de mi amistad con ella, fue que se surgió la película. Tú conoces a Isabel y este personaje te da pie a eso. ¿Qué es lo característico que hace ese feeling entre George e Isabel? Más allá de lo estrafalaria y lo de pronto extrovertida que pudiera ser este personaje, sí. ¿Qué es lo que hace ese match entre ustedes dos que te permite a ti decir, es esta la historia que yo quiero contar? Mira, me pareció que ella tenía muchas dimensiones. Primero, era extranjera. Vivía en un sitio muy particular, vivía en el 23 de enero arriba en el barrio, arriba. Como extranjera, como gitana, no conocía a nadie, se llegó a estar en un ranchito ahí con su niña. Me llevó a su lugar, o sea, es un personaje, pues cuando tú conoces a alguien, dices, concha, esta persona es un personaje con muchas contradicciones, al mismo tiempo un lado muy violento, muy duro, al mismo tiempo un lado súper amoroso, súper vital, con mucho amor a su hija, y muy vivo, con una fuerza de vida impresionante, pues. O sea, una mujer sin nada, que iba con todo por la vida, ¿no? Y que bueno, que hizo cosas no muy buenas. Desde los 13 años estaba en la calle, se drogaba, vendía droga, robaba, o sea, hecho de todo. Y al mismo tiempo una mujer con una humanidad y un amor por su hija increíble, ¿no? Entonces esas contradicciones a mí me fascinan, o sea, como cineasta me parece, creo que todas las tenemos a mayor o menor nivel, y ese es el tipo de personajes que me interesan, ¿no? Entonces es a partir de ahí, pues no sé cómo explicarte, ¿no? Que dije, aquí hay algo particular que es muy particular y muy universal, ¿no? Que me toca a mí y yo pienso que puede tocar a la gente que ve esta película, ¿no? George, después del momento en el que vas pues a Linov y se te niega el permiso en la primera fase y encuentras a Isabel, ¿cómo fue el proceso de producción y dirección del documental? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Cómo fue el acompañamiento? Sí, mira, fueron como 3 meses de filmación, ¿no? Entonces fue todo el principio de conocer a esta persona en Linov. Eso toma tiempo, crear una relación como en la vida toma tiempo, ¿no? Entonces fueron como unos 2 meses de aproximación, de conocer a ella. También conocí y filmé un poco a otros personajes que al final no seguí con ellos en la película, pero al principio yo estaba buscando, ¿no? Buscando la película en cierto sentido, ¿no? El documental muchas veces, yo he aprendido que, bueno, uno tiene que tener algo muy claro, una historia muy clara, pero como la realidad siempre cambia, y aquí me cambió inmediatamente cuando tenía un permiso que después me quitaron, me revocaron, pues tuve que adaptarme, ¿no? Y de repente surgen cosas hasta más interesantes. O sea, hay como en el jazz, hay que improvisar. Uno tiene una armonía y después hay que adaptarse, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con Isabel. Vimos que tuviste apoyo del SENAC, sí. Del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, sí. Venezolano. ¿Cómo fue ese apoyo? ¿Fue meramente económico? ¿Hubo acompañamiento en otros aspectos? Bueno, el SENAC, que a mí me parece realmente genial, como organismo maravilloso. La primera película también fue con el SENAC, o sea, realmente es una maravilla para el cine venezolano a todo nivel. a nivel no solo económico, sino a nivel de seguimiento, a nivel de seriedad. O sea, realmente solo puedo hablar maravillas del Senat a todo nivel, ¿no? Realmente. Muy feliz de haber hecho ese trabajo con ellos. Entonces hay un seguimiento, sí, por supuesto, económico, primero un soporte económico para hacer la película, ¿no? Para esos 3 meses de filmar, el material, el equipo. Hay un pequeño equipo que trabajó conmigo, aunque muchas veces yo fui solo también a filmar porque la gente tenía miedo, que ahí arriba es candela, ¿no? Pero también hacen un seguimiento. Tuvimos una productora delegada del Senat que nos siguió durante la filmación, a nivel de producción. O sea, hay una cosa muy, muy seria, muy, sí, no sé cómo llamarte de otro modo, seria del trabajo que se hace, ¿sí? George, ese seguimiento del Senat que hace obviamente que esta sea una producción bastante fehaciente, se convierte en un aporte directo al cine venezolano, ¿no? Sin duda alguna, y el desarrollo de nuestra cinematografía, pero escogiste un género, como conversábamos fuera de micrófono, complejo en la aceptación. Sí. ¿Qué cree, George, que va a ser de este documental el punto de encuentro con el público? Mira, yo pienso que es la cosa emocional. O sea, yo creo que somos un pueblo muy muy emotivo, ¿eh? Los venezolanos, y yo creo que la emoción de ese lazo que tiene esa madre con ese hijo, de ese amor profundo, pues, que tiene una madre con su niño, ¿no? A pesar de ser una mula, de ser una junkie después de los 13 años, de ser, pues, no una mujer modelo, como no se imagina la perfecta madre. A pesar de todo eso, hay un amor ahí, una cosa con esa niña, de crear a su hija, de orgullo de tener a su hija, de darle amor, de darle apoyo, afecto, que me parece tan bonito y me parece muy, muy, no sé, yo creo que es muy difícil no emocionarse con eso, no conectarse con eso. Entonces yo creo que eso va a ser, detrás de todo el trasfondo social, ¿no?, de comentario social, de comentario sobre la mujer en Venezuela, sobre la sociedad venezolana, sobre la desigualdad venezolana, sobre el trabajo de la mujer. O sea, hay todo un poco de subtemas que está en la película. Yo creo que el tema de emotivo de la maternidad va a tocar a la gente, yo espero en todo caso. Eres sobrino de Fina, una mujer que dirige y que le encanta dirigir también películas que tienen que ver con las mujeres. ¿Influenció eso algo la vida cinematográfica de George? Mira, no creo. O sea, seguramente hay una influencia. Yo admiro mucho a Fina, es una gran cineasta y ella es mi tía, que bueno, por supuesto, quiero mucho. Pero esta película, bueno, ella estaba muy ocupada haciendo la suya, o sea, no tiene nada que ver con ella. Claro. Y sí, no, realmente no creo. Yo creo que es mi muy íntima mía, ¿no? No tiene nada que ver con ella. Sobre todo porque fíjate que conversábamos y te decía, bueno, esto es segundo documental y es otra vez de mujeres, ¿no? Sí. Otro personaje femenino en otra circunstancia. La primera, una mujer que vivía en un basurero. La segunda, una mujer que tiene una relación directa con la prisión por haber cometido un delito. ¿Qué aprendizaje le dejan a George las experiencias de cada una de estas mujeres? En el caso, pues, de Isabel, que es la que tienes más cercana y es la que el próximo 17 de julio se estrena en las salas de cine venezolanas. Sí. ¿Qué aprendizaje te deja como humano? Como humano. Mira, lo más importante para mí fue compartir. O sea, fue como una relación, pues. O sea, darle lo que yo pude, aunque, o sea, a nivel humano, a ella, cuando hice la película. O sea, ese tiempo que compartimos juntos, ¿no? Que es como una relación. O sea, que no fue mi novia, por supuesto. Pero hay una cosa muy bonita que se estableció entre ella, entre mí, entre la niña. Y lo que ella me dejó, pues, o sea, esa fuerza vital, esa fuerza de lucha, ese amor profundo, para mí fue un aprendizaje increíble, pues. O sea, para mí es como, admiro eso profundamente, esa fuerza, es como un tsunami, Isabel, que a pesar de todo, o sea, no tuvo ninguna educación, apenas sabe leer y escribir, como muchas mujeres en Venezuela, o sea, a pesar de todo eso, ella va para adelante con la vida, con una especie de furia y de fuerza, que para mí es un ejemplo, sí. Sí, además lo importante es de rescatar el valor de la guerrida de la mujer en general como mujer, ¿no? Como una mujer que echa adelante y reivindicándola como persona, más allá de las circunstancias en las que se haya tenido que encontrar con la cárcel, ¿no? Porque pues no es el documental, no la sentencia, sino que la reivindica como mujer. Completamente. Y eso, creo que es rescatable del documental. Sí, yo, o sea, eso, o sea, nunca la juzgué, jamás. Y espero que el público tampoco la juzgue, ¿no? Porque mucha gente, qué horror, esa mujer, qué es lo que ha hecho. Y yo no veo las cosas así, ¿no? Sí. Para nada. Bueno, George, el tiempo se nos está agotando. Me gustaría que nos dijeras si ya tienen salas para este próximo viernes. ¿Cuáles son en Venezuela, en Caracas? No sé todavía. Todavía no te han dado. Si no me han dado las salas. Bueno, vamos a estar pendientes nosotros para comunicárselo a la gente, pero dejo los micrófonos para que seas tú el que invite a todos los venezolanos a ver tu documental. Sí, bueno, nada, me encantaría que vinieran a verlo. Un documental, aunque es de una mujer extranjera, profundamente venezolano. Creo que hay algo además muy caraqueño. Caracas está presente en el trasfondo de toda la película. Y bueno, yo creo que también es como un retrato de nuestra realidad, de nuestros tiempos, y que sería muy importante y muy bonito que lo vieran. Y me encantaría. Los espero. Te agradecemos mucho, George, tu presencia hoy en el Tren de la Tarde, que viajaras con nosotros y nos mostraras Sin Vuelta, que seguramente nosotros también estaremos en las salas de cine viéndolo este próximo viernes. Nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde, son las 3:46 minutos. Trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde, que nuevamente están invitados para viajar con nosotros por las noticias del mundo. Nos vamos con música. Esto es Bebé, Ella. Hasta mañana. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores, la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.